Radio Ubrique. Deportes. 6:21 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a quedarnos repasando lo que dio de sí la última jornada liguera de fútbol sala en División de Honor, un poco trastocada por la suspensión de la mitad de los partidos programados. De los 6, 3 se tuvieron que suspender a causa de la lluvia, partidos programados para la cancha exterior de la jornada del pasado viernes. En los otros 3 restantes, pues también hubo sitio para la sorpresa, hubo lugar para la sorpresa, porque el equipo de Revolución se dejaba 2 puntos esta vez ante el conjunto de los Patos. Sigue aumentando esa ventaja virtual, digamos, con Estudiantes, porque ahora mismo está pendiente Estudiantes de jugar el partido que le correspondía, que se aplazó de esa 13ª jornada. En caso de que lo gane, esa ventaja sobre el segundo clasificado pasaría de 7 a 9 puntos. Una ventaja ya importante, bastante importante, porque significaría que para que el conjunto estudiantil no se lleve el título liguero, tendría que tropezar en hasta 3 ocasiones como mínimo. Por lo tanto, viendo la trayectoria del Estudiantes, tanto la pasada temporada como esta, en la que apenas tropieza, o por no decir que no ha perdido ningún partido en ese tiempo, parece harto difícil. Pero bueno, estamos, como decimos, arrancando en esta segunda, o comenzando esta segunda vuelta de la liga, y por lo tanto todavía quedan muchos partidos y pueden pasar muchas cosas, y la esperanza es lo último que se pierde. Más emocionantes están las cosas en la primera y sobre todo en la segunda división. En primera división se enfrentaban los 2 primeros el pasado fin de semana y terminaban con tablas empatando a 2 goles. Oasis Lunge y Racing Pantera. Los Cosmo y Autoescuela Celia aprovechan esta circunstancia, esta eventualidad, para acercarse y reducir la distancia con respecto a los 2 primeros equipos que están metidos en zona de ascenso. Y en segunda división, vuelco en la clasificación. El empate entre los 2 primeros, entre Malacayudo, Un Auto y Panadería Sánchez, sirvió para que el tercero y el cuarto desremontaran en la tabla clasificatoria. Volta Sur es el nuevo líder de la categoría, seguido de Negocios Retras. Malacayú baja a la tercera posición y Panadería Sánchez queda en la cuarta. También aprovecha esa circunstancia el conjunto de Leyton, que se mete de lleno en esa lucha por las primeras posiciones por el título liguero en segunda división. Como ven, bastantes cosas que queremos contar de lo que ha sido este fin de semana en lo que a fútbol sala se refiere, y también vamos a hablar en los próximos minutos de esa gincana solidaria que organiza el Centro Guadalinfo de Ubrique el próximo sábado. Todas estas cosas las vamos a tratar, como siempre, dentro de unos minutos. Ahora os dejamos con la publicidad y enseguida volvemos. La salud dental de usted y los suyos en buenas manos en Clínicas Novodense. Le ofrecemos tratamiento odontológico integral, las últimas técnicas en salud y belleza dental con la más avanzada tecnología, garantía de tratamiento, atención personalizada y grandes facilidades de pago. En Novodense contamos con odontología general y especialistas dentales, cirujano maxilofacial, implantología, ortodoncista y endodoncista exclusivos. Visite nuestras modernas instalaciones en Ingeniero Ruiz Martínez, número 28, teléfono 460298. Infórmese sin compromiso de todos nuestros servicios bucodentales. Clínica Novodense, tu sonrisa, nuestro mayor objetivo. Clínica Novodense informa que el próximo 7 de febrero pasará consulta el cirujano maxilofacial para la colocación de implantes y el 24 de febrero visita de la ortodoncista para la colocación de correctores infantiles. En la Peña Bética, todos los jueves de febrero, día del desayuno. Desayuno con jamón serrano, york y queso o mechado más zumo por solo 2,50 euros. Además, te ofrecemos nuestros menús cada jueves con precios anticrisis. Primer plato y segundo a elegir entre 2 variedades con pan y postre por solo 3 euros, bebida aparte.

all my thoughts of passion and the dreams of my delight. Whatever stirs my mortal frame, will you keep it warm at night? I don't know where you come from, I know I haven't got a clue. All I know is I'm in love with someone who loves me too. She is love. Sí, sí, 32 minutos de la tarde y vamos a comenzar en el día de hoy, como hemos adelantado en nuestro sumario, hablando de uno de los eventos que va a tener lugar este fin de semana, en este caso un evento de carácter solidario, el que organiza el Centro Guadalinfo de Ubrique. Tenemos aquí a su responsable, a José Luis Arárega. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver si funciona el micro. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues parece que no. No. Vamos a ver. Ahora, ahora. Buenas, ¿no? Ahora, ahora ya sí. Ahora parece que sí. Los problemas técnicos de siempre que tenemos aquí en la emisora municipal. Decíamos, José Luis Arárega, responsable de del Centro Guadalinfo de Ubrique, que organiza este sábado la primera Gincana Solidaria, una actividad enmarcada en una campaña que se llama Ahora no podemos parar, donde participan una veintena de centros Guadalinfo de toda Andalucía. Vamos por partes, si te parece. Lo primero, ¿en qué consiste esta campaña? Ahora no podemos parar. Bueno, es en la continuación de otras campañas que en las que hemos venido colaborando los Centros Guadalinfo con UNICEF, en lo que algo así podemos decir es lo que se llama el Reto UNICEF, en el que, bueno, pues lo que se intenta es dinamizar y dar a conocer la campaña o la actividad que está haciendo UNICEF en relación a los niños. Campañas contra el hambre, campañas de vacunación, de agua potable, o sea, una serie de campañas que realiza UNICEF y en las que intentamos captar pues que la gente colabore mandando un SMS cuyo coste es 1,20 y que va destinado íntegramente, todo ese importe va destinado íntegramente a realizar esas campañas. Entonces, llevamos ya 2 años trabajando con el Reto UNICEF, con diferentes actividades que se han hecho en los centros, un poco de difusión, bueno, pues la gente haciéndose fotos con el logotipo del reto, un poco para darle difusión, que es realmente lo que se apoya UNICEF con la red de Guadalinfo. Y en este caso, bueno, pues bajo ese eslogan, bajo ese hashtag de Ahora no podemos parar, es un poco para refrendar esa actuación de esos años anteriores en las que creo que el importe recaudado asciende ya a los 700.000 euros, gracias a las campañas, no solamente de Guadalinfo, porque esto lo ha hecho también, creo que el Sevilla Fútbol Club, lo ha hecho Periódico, lo han hecho Canal Sur, lo han hecho un montón de entidades, unirse al Reto Guadalinfo. Bueno, pues después de esos 700.000 euros y a causa del último huracán que hubo en Filipinas, pues se decidió, bueno, pues volver otra vez a colaborar. Y de ahí viene eso de ahora no podemos parar, ya que hemos iniciado un poco la máquina de que la gente, bueno, pues va aportando su poquito granito de arena, pues ir siguiendo haciendo actividades para darle difusión al trabajo realmente de UNICEF. Como tú dices, tercer año que colaboráis con UNICEF y este año se os ha pedido a varios centros seleccionados, ¿no?, de toda Andalucía, digamos, una implicación en forma de actividad deportiva. Sí, han decidido que se uniera Deporte y Salud al reto de UNICEF, al reto solidario, y bueno, pues se han seleccionado 2 centros en cada provincia aproximadamente. Por ejemplo, en Cádiz no han sido 2, han sido 3, porque había una actividad en un centro concreto que se daba muy bien o se prestaba muy bien, entonces, bueno, pues lo han incluido también, y en otras provincias ha pasado exactamente igual. Y se nos ha pedido que, bueno, pues que organizáramos algún tipo de actividad relacionado con el deporte o la salud para intentar, bueno, pues darle difusión al reto y, bueno, y si se recauda algo, pues bienvenido sea también. O sea, realmente lo que estamos buscando es que la gente, bueno, pues a través de ese SMS, que es lo que va a consistir la inscripción, pues aporte 1,20 y después desarrolle la actividad, que será totalmente gratuita, ¿no? Entonces, en muchas poblaciones, bueno, pues se han hecho desde, creo que en Vejer, pues una exhibición de gimnasia rítmica, en Medina, pues todos los talleres o todas las actividades deportivas que durante una semana se hacen habitualmente, pues en el patronato o en el pabellón de allí de deporte, pues todos los usuarios se le ha pedido que para hacer esa sesión ese día mandaran el mensaje, que apoyaran con ese mensaje. Se han hecho, bueno, pues carreras de atletismo, se han hecho senderos, o sea, se han hecho en Andalucía, o se están haciendo, porque la campaña terminaría el día 10 de febrero. Se han venido haciendo un montón de actividades relacionadas con el deporte, casi todas, y la salud, ¿no? ¿Y por qué se elige el deporte? Diga, hay muchos ámbitos para poder recaudar dinero. Sí, bueno, porque bueno, ya eso no ha dependido un poco de nosotros, es casi la obligación que a mí ha venido impuesta desde la organización, ¿no? Del Consorcio Fernando de los Ríos, quien marca estas directrices, ¿no? Y UNICEF. Me imagino un poco por recaudar o recoger a un sector de la sociedad que a lo mejor está más comprometido con el tema solidario, ¿no? Con gente que, bueno, pues que hace práctica de deporte habitualmente. Y ya digo, tampoco querían que fuera, porque en otras campañas sí que se ha extendido a los 800 centros. En este caso se ha reducido a 2 centros por provincia. Por un tema también logístico, que bueno, pues se le va a entregar unas pulseritas a todo el que participe en la actividad y demás, unas pulseritas simplemente de colaboración, y porque el resto, que no es que no trabaje el resto de los 800 centros que no van a hacer ninguna actividad, sino que el resto se dedique a darnos difusión a través de redes sociales, a través de los diferentes medios, porque realmente yo saco en conclusión que lo que queremos conseguir, o que lo que quiere UNICEF y el Consorcio Fernando de los Ríos, es que se conozca el trabajo que hace UNICEF, que no podemos decir que sea desconocido, pero sí que tienen que estar continuamente en todos sitios para que la gente pueda verlo y no se olvide una campaña, después tengas que volver otra vez a llamar la atención, sino que continuamente trabajemos con ello. Vosotros lo habéis querido orientar, esa actividad deportiva, en forma de gincana. ¿Por qué una gincana? ¿Habéis barajado otro tipo de pruebas deportivas? Sí, bueno, yo en el momento en que me dicen que tenemos que hacerlo en Ubrique, o que han elegido Ubrique para hacer esta actividad, me pongo un poco a pensar qué hago aquí, ¿no? ¿Qué se puede hacer de relacionar con el deporte? Bueno, indudablemente Ubrique es un pueblo muy deportivo, hay muchas actividades todos los fines de semana. Pero lo primero que hago, indudablemente, es hablar con el concejal, con Víctor, y plantearle, bueno, pues que nos han elegido para hacer esto, que, bueno, es voluntario, podemos decir que sí o podemos decir que no, porque tampoco hay ningún compromiso. Y cuando nos sentamos para hablarlo, bueno, pues lo primero que se te viene es, como estaba haciendo casi la mayoría, pues una ruta de senderismo, ¿eh? Mi idea tampoco era eso, porque bueno, realmente pues hay muchas rutas de senderismo, hay varias que son solidarias, entonces bueno, pues quizá otra vez otra ruta de senderista solidaria. Es incidir mucho en el mismo tema, y después también un poco mirando la climatología, porque si hacíamos algo que fuera en el exterior, pues este sábado no estaríamos hablando de nada. Claro. Porque el agua, por lo menos hasta ahora, la tenemos ahí pendiente, ¿no? Entonces, Víctor me sugirió que por qué no hacíamos algo dentro del pabellón, y algo que pudieran ser estilo gincana. Entonces, después de las conversaciones, hablamos también con la Asociación Medioambiental Ubrique Corazón Verde, y ya entre los tres pues hemos diseñado una serie de juegos que puedan valer para todas las edades, que puedan entrar desde niños hasta personas mayores. Habrá pruebas que sean muy específicas para una edad y otras que no lo sean tanto, pero algo que la gente se pueda divertir, porque realmente lo único que queremos es que el sábado, pues las dos horas que estemos ahí, de 11 a 1, a 1 y media o a 2, pues que la gente se pueda divertir, que ya que va a estar lloviendo también, aprovechamos, estamos bajo techado, tenemos a los niños un poquito ocupados, y al fin y al cabo pues jugando un poco, y con eso nos quitábamos el problema de la climatología. Y algo muy importante, que esto sí lo tenía yo en mente, y era que no podía organizar una actividad solidaria que sus costes de organización fueran mayores que lo que se iba a recoger. Claro. Porque con mensajes, con 1,20, si participan 30 personas, son 30 euros, mal contado. Y si luego hay que repartirles un botellín de agua, hay que organizar una comida en una de estos senderistas, no sé qué, al final no estamos gastando 100, 200, 300 euros. Más dinero que lo que hemos recaudado. Entonces, yo cuando hablé por la primera vez con Víctor, le digo, yo lo que no quiero es que tenga ningún coste. O sea, que no tengamos que utilizar nada que tengamos que pagar. Y que sea lo que se pueda conseguir, si son 10, 10, y si son 100, 100, vaya todo íntegro a la actividad solidaria. Y por eso al final decidimos hacer la gincana. He dicho vosotros, porque aunque este evento está organizado por el Centro Guadalinfo, contáis con eso, con la colaboración de la Asociación Medioambiental Ubrique Corazón Verde y el Patronato Municipal de Deportes. Sí, ¿no? Y además tengo que agradecérselo porque realmente yo aquí soy un dinamizador de un centro de Guadalinfo, de informática puedo saber mucho, pero de todos estos temas de pruebas y demás, pues la verdad es que el diseño lo han hecho ellos completamente, la temporalización, el croquis, el diseño de cómo van a ir repartidas las pruebas. Eso lo han hecho todo ellos. Ellos son los que se han desplazado al pabellón, han visto el material, han dicho qué es lo que necesitan. O sea que realmente ellos son los que se están encargando de la logística, ¿no? Y de la organización. Pero yo, más que nada, pues un poco haciendo contacto entre el patronato, entre ellos, con la red Guadalinfo, un poco también con los coordinadores nuestros. Y también un poco el tema de difusión, de darle difusión entre los compañeros de la provincia a través de las redes sociales y demás. Uh-huh. Otro detalle importante que también lo has comentado tú es que está abierto a todas las edades. Hay que recordarlo que no solo es para niños, sino que los adultos también pueden participar y digamos que no son pruebas muy exigentes, ¿no? No, hay a lo mejor, ¿no? Claro, hay dos, tres pruebas que sí podemos decir que vamos a tener problemas en determinadas edades, como puede ser el tiro con arco, donde niños muy pequeños, pues indudablemente, aunque bueno, nos aseguran que incluso poniéndolo muy cerquita de la diana y demás, que bueno, pues por lo menos pueden hacer un poco el gesto de tirar. Ese sería uno, o el rocódromo, ¿no? Que indudablemente, bueno, pues niños muy pequeños o personas muy mayores, pues tampoco sea una actividad que ya digo, que cualquiera que lo intente, pero pero no son muy apropiadas, ¿no? O el tema de la cuerda, de subir por una cuerda en vertical, pues a lo mejor son tres pruebas que podrían poner. El resto, carreras de saco, la indiaca, tiro de precisión con el hockey, o sea, son juegos que cualquiera puede hacerlo, desde un niño de 3 años a una persona mayor. Estoy viendo aquí el croquis y bueno, ¿qué es lo que tenéis preparado para este sábado? Porque si es por colores tenéis muchas pruebas, ¿no? Pues no sé, al final yo no las he contado, creo que son 8 o 9, no estoy seguro. Ya digo, tenemos el tiro con arco, que de esto se encarga íntegramente Víctor y el patronato, porque eran los que podían tener ese material, y después el personal cualificado para hacerlo. Uh-huh. La cuerda, que es subir una cuerda en vertical, y el rocódromo, la escalada. Estas tres pruebas se va a encargar el patronato, porque además el rocódromo pues había que afianzarlo, no sé, había que tener algunos problemas y había que poner algunas presas y demás. Pero después la asociación, lo que en vista del material que teníamos y con la premisa de no tener que comprar nada, lo único que se han comprado creo que son unos 100 globos el coste, pues va a haber un circuito de habilidad con diferentes obstáculos, pasar por arriba, pasar por abajo, entre aros, un circuito de habilidad. Luego va a haber un juego con la indiaca. La indiaca, bueno, yo la acabo también de conocer, no tengo que decir que era un juego que desconocía. Es como una especie de las pelotas estas de que se utilizan en el badminton, sí, pero extra grande, muy grande, y lo que se juega es con la mano. Claro, no nos vamos a poner a hacer un partido de indiaca, lo que han hecho es una prueba de precisión con la indiaca. Entonces van a hacer una prueba de longitud para ver quién llega más lejos, y otra prueba de precisión con una serie de aros, a ver en qué aro conseguimos introducir la indiaca. Digo que será algo muy novedoso para mucha gente. Yo espero que no solamente sea... Yo es la primera vez que lo escucho también. Va a haber una carrera de saco, o una prueba de saco. No es una carrera realmente, porque lo que ellos han preparado es que no haya tampoco competitividad. Uh-huh. Sí que se le va a ir, con un sistema que hemos ideado de unas pegatinas y demás, se le va a ir otorgando una serie de puntos si consiguen hacer unas cosas bien o medianamente bien o muy bien, pero más que nada porque al final entregaremos a todos los que han participado un diploma y le pondremos los puntos que ha conseguido. No es cuestión de decir primero, segundo, tercero ni nada de eso. Uh-huh. Digo, porque el diploma es lo único que vamos a hacer, hecho por nosotros, impreso por nosotros también aquí en el centro. Uh-huh. Entonces la carrera de saco, bueno, por lo que me han ellos explicado, bueno, pues tienen que dar una vuelta, coger un globo, meter el globo en el saco, terminar, explotar el globo con la parte trasera y metida en el saco, indudablemente también. O sea que esa será otra de las pruebas. Otra de las pruebas, creo que lo he dicho, es la de los bolos humanos, utilizando a los mismos participantes y con unas bolas grandes, unas pelotas grandes que hay allí de goma, pues simular como si fueran unos bolos. Uh-huh. Y dependiendo de los que tire, de los que toque, mejor dicho, pues no los va a tirar indudablemente, pero de los que toque, pues pondrá tendrá unos puntos u otros. Y creo que ya las he dicho todo. Bueno, el hockey, en el hockey también no es que vayamos a jugar al hockey, pero sí se va a hacer tiro de precisión con el hockey a dos niveles. Un nivel facilito para que los niños menores no tengan mucho problema, que es meter el gol en una portería de las pequeñitas. Y otra ya un poco de más de precisión, pues creo que han buscado ahí unas papeleras, unos cilindros que sean más pequeñitos, y entonces pues intentar meter el stick en el stick o la bola, no sé cómo se llama realmente, uh-huh, tampoco, la bola del hockey, pues meterla en ese cilindro. Y ya digo, la idea es que a través de esto se diviertan y ya está, ¿no? Tampoco es llegar a ser primero, campeón ni nada de eso, sino simplemente haber pasado un rato agradable. Uh-huh. Vamos con la inscripción. ¿Qué, para inscribirse, qué es lo que hay que hacer? Sí, bueno, la inscripción, en principio, la operativa que ha saltado por los aires, porque al hacer pruebas deportivas y hacer muchas al aire libre y demás, pues la gente muchas veces se presenta en el mismo acto para inscribirse. Se podía hacer en el centro Guadalinfo, venir al centro, poner el mensaje al 28028 con la palabra UNICEF, y nosotros lo que le damos es la pulserita, ¿eh? Y bueno, pues con la pulserita ya podría entrar en las pruebas. Uh-huh. A la vista de los compañeros que han hecho pruebas de este tipo, exceptuando a lo mejor la de gimnasia rítmica, que sí era por invitaciones y demás, y llevan una entrada y demás, por el tema de aforo, en la mayoría la gente se ha presentado en el acto a hacerlo. Entonces, los primeros centros que empezaron a trabajar allá por el veintitantos de enero, pues vieron ese problema. O sea, organizativamente la gente se inscribía en el mismo sitio, había problemas para y desde, tanto desde Guadalinfo, la red Guadalinfo, del consorcio, como de UNICEF, nos han hecho hincapié en esto, en que ellos lo que quieren es que se haga, que suene, que realmente, bueno, pues que la gente participe. Que lo del 1,20 es voluntario. Que quien quiera aportar ese 1,20, pues mejor que mejor, se le entrega su pulserita, más que nada porque venga que ha colaborado, pero que el resto de personas que a lo mejor pues no puedan, no tengan móvil, no, yo qué sé, niños y demás, pues simplemente, bueno, pues con presentarse en este caso en el pabellón y darnos, bueno, en este caso simplemente el nombre y la edad para poder hacer los grupos y demás, pues ya está. O sea, que el mismo día en el pabellón pueden hacer tanto la inscripción como el mandar el mensaje, o el mensaje lo pueden mandar hoy mismo. Luego, uh-huh, simplemente con enseñarlos el acuse de recibo del mensaje, pues se le entrega su pulsera y ya está. Uh-huh. Pues ya saben, aquellos que quieran participar en una causa benéfica, recuerden, porque este dinero irá casi íntegramente a Filipinas, a programas pues dedicados a los niños, en este caso a la supervivencia infantil, como hemos comentado antes. Pues tienen una opción muy bonita para hacerla este sábado. Además, van a pasar un rato divertido. Recuerden que empieza a eso de las 11. Sí, ¿no? Sobre las 11. Hemos pensado empezar sobre las 11 y en principio hemos estimado 2 horas, hasta la 1 más o menos, porque también la hora seguramente nos irá, dependiendo un poco de la gente que acuda, pues a lo mejor si hay mucha más gente, pues nos tendremos que alargar en cuanto a que, para que todo el mundo pueda hacer el circuito, realmente, las 8 o las 9 pruebas. Y simplemente, ya digo, pasar el rato y colaborar con una causa, en este caso benéfica, y con esos niños en Filipinas, o en este caso apoyar simplemente a UNICEF, ¿no? Con la presencia simplemente. Pues José Luis Aránega, muchas gracias, enhorabuena por esta iniciativa, y nada, esperemos que el sábado pues paséis una jornada divertida y solidaria, ¿no? Esperemos que sí, y que nos divertamos todos, y que, bueno, pues que todo salga bien, y que no, bueno, es la primera vez que lo hacemos, uh-huh, y que se sale un poco de las actividades que realmente programa un centro Guadalinfo. Y bueno, pues también, ya digo, por último también agradecer mucho a los amigos de Ubrique Corazón Verde, porque es que además no solamente han diseñado todas las pruebas, sino que es que van a tener 8 personas allí el sábado. O sea, a mí me lo han solucionado todo. O sea, en cada una de estas pruebas va a haber una especie de monitor, que es el que guía y el que va a dar las explicaciones. Y ellos, vamos, no he tenido que buscar a nadie, me lo han buscado todo ellos. O sea que muchas gracias a ellos y al patronato, y en este caso también a Víctor, porque desde el primer momento también dijo que sí, que para adelante, ¿no? Uh-huh. Solo y muchas gracias. Gracias. Let's be fine, I want to play, what a shame. Have we won't be together, my should have fallen in love with. Never fall in love with someone, ever fall in love with someone, ever fall in love with someone you should have fallen in love with. Sí, 52 minutos de la tarde, vamos a continuar, vamos a meternos ya de lleno en el fútbol sala y en contar lo que dio de sí la última jornada. Vamos a comenzar, como siempre, por la segunda división y eso que, sobre todo porque, con más hincapié, es la jornada más emocionante que nos ha dejado hasta ahora la competición en esta categoría. Y lo decimos porque ha habido un vuelco en esas primeras posiciones, sobre todo debido al duelo que enfrentaba a los dos primeros clasificados, al Malacayú, Don Auto, y al conjunto del Panadería Sánchez. Un partido que terminó con empate a un gol. Los goles de José Ignacio Piñero por parte del Malacayú y de José Manuel Ordóñez Moreno por parte del Panadería Sánchez. Digamos, fuerzas equilibradas, un partido muy igualado entre ambos equipos y un empate que fue aprovechado, en este caso, por sus más inmediatos perseguidores. Recuerden que había, en este caso, hasta la pasada jornada, un triple empate en la cabeza de la clasificación. Y bueno, pues ese triple empate ha hecho, en este caso, que ahora mismo hayan cobrado ventaja los dos equipos que no se enfrentaban entre sí, lógicamente. Hablamos del Voltasur, el equipo Voltasur, que tenía, bueno, un duelo asequible. En este caso se enfrentaba al colista de la categoría, la Peña Bética Rafael Gordillo, y terminaba llevándose los 3 puntos por 8-1, con 2 goles de José Manuel Mateo Roja, otros 2 de Pablo Toro Vallejo, otro de Alberto Gómez Flores y otro de José Miguel Moreno. Bueno, en el acta de este partido falta 2 goles por anotar al Voltasur y también el gol correspondiente a la Peña Bética Rafael Gordillo. Decimos, ese es el partido de Voltasur. Y, por otro lado, el Negocio Retra, que se enfrentaba al Bar Los Tres Caminos y también conseguía la victoria por 4-6. Los goles de Los Tres Caminos, 3 de David Gago Viruez y otro, el cuarto, de Pascual Alba Morales. Los de Negocio Retra, pues uno de Francisco Naranjo, otro de Miguel Moreno, otro de Omar Sauri, otro de Antonio Castaño, otro de Víctor Atienza y otro de Daniel Vázquez Carretero. De los, 7 jugadores que presentó en acta, 6 consiguieron anotar en ese partido. Además, nos tenemos que quedar, bueno, estos han sido los resultados más importantes de cara a la clasificación y también hay que tener en cuenta el partido entre el Leyton Atlético y la Peña, porque la victoria del Leyton le permite acercarse a esa zona alta. 2-5 fue el resultado final, los 2 goles de la Peña obra de Javier Vega, mientras que los 5 del Leyton Atlético los consiguieron José Manuel Cabra, 2 goles, David Canto, 2 goles y el quinto Francisco Javier Ortega Gallego. 2-5, por lo tanto, en ese encuentro. Y nos queda pendiente de repasar el partido entre la Lupe Kebab y el Bar Laurel Tapas, que se llevó el segundo. Por parte de la Lupe Bagues y Kebab marcó Manuel Romero y por parte del Bar Laurel Tapas José María Ramos Pizano, 3 goles, otro Arturo López y otro Fernando Pastrana. ¿Qué es lo que ocurre, pues, con estos resultados? Pues lo que hemos comentado, un vuelco en la clasificación. Voltasur se convierte en el nuevo líder con 27 puntos. 27 puntos también tiene Negocio Retra. Los dos, como ya comentábamos la pasada semana, barajando números muy similares, tanto en el apartado goleador como en el apartado de goleados, al igual que el Malacayú y el Panadería Sánchez, pero ahora mismo con esa ligera ventaja de 2 puntos de Voltasur y Negocio Retra. Ahora mismo el Golaverá favorece a Voltasur, que es el que ocupa esa primera plaza. El Malacayú baja hasta la tercera con 26 puntos, a 1 punto del liderato. El Panadería Sánchez hasta la cuarta con 25, a 2 puntos por lo tanto del liderato. Y el Leyton sigue en la quinta posición, recorta puntos con respecto al Panadería Sánchez y al Malacayú, es decir, con respecto a la primera posición, y ahora la tiene tan solo a 4 puntos. De aquí para abajo ya hay un escalón importante. Los Tres Caminos 15 puntos, La Peña 10 puntos, Bar La Uretapa 10 puntos, Ubriler 6 puntos, La Lupe Kebab 4 puntos y Peña Bética Rafael Gordillo cerrando la clasificación con tan solo 2 puntos. Nos quedamos ahora con el repaso en la primera posición, jornada de empates, porque también en lo más alto de la tabla clasificatoria se produjo un empate en el duelo entre el Oasis Lunge y el conjunto de Racing Panteras. Ahora enseguida hablamos de ese partido. Primero nos quedamos por el Benocaz Fútbol Sala y el Club Deportivo CAI, porque también significó el primer punto que consigue el Club Deportivo CAI en esta temporada, en esta competición liguera. Los cuatro goles de Benocaz fueron obra de Antonio Vega, de Pedro Ramírez y de José Antonio Rodríguez, que conseguía dos de los cuatro goles. Y por parte del Club Deportivo CAI marcaron Miguel González Calvo, Juan Vázquez Gálvez, Emilio Fernández González y Julio Candil Romero. Por lo tanto, ese fue el resultado, 4-4. Volvemos a insistir, primer punto que consigue el Club Deportivo CAI en esta temporada. El partido de la jornada, el que enfrentaba a Oasis Lunge y Racing Pantera, terminó con empate a dos goles entre los dos equipos, que se han mostrado como lo más fuerte hasta el momento. Los goles de Oasis Lunge, obras de Samuel Bazán y de Antonio Domínguez Romero. Por parte de Racing Pantera, marcaron Julio Pacheco Sánchez y Antonio Benítez Angulo. Un empate que, bueno, ellos siguen, digamos, ahora mismo la ventaja sigue la misma entre estos dos equipos, pero le permite al resto de conjunto a corta distancia con respecto a ellos. Es el caso, por ejemplo, de la Autoescuela Celia, que tampoco tenía un partido fácil porque se enfrentaba a Autoescuela La Sierra Guas y se llevaba además la victoria 3-1 con goles de Manuel Melgar Jiménez, Mario Francisco Alba Muñoz y David Melgar Chacón por parte de Autoescuela Celia y de Juan Huércano Ordóñez por parte de Autoescuela La Sierra Guas. 3-1, como decimos, fue el resultado final de ese partido que permite a Autoescuela Celia acercarse un poco más a la zona alta de la clasificación, a la zona noble de esta primera división. Sobre todo también el tema de acortar dos puntos con respecto a los favoritos de la categoría. Y por otro lado, los cómodos de Don Juan Gómez, o los Cosmos, también vencieron este fin de semana por un resultado de 3-6. Así, por parte de los celtas, marcaron Juan Carlos López, Juan Manuel Olmedo y Adolfo García. Mientras que por parte de los Cosmos, Adrián Carretero, José Manuel Richarte, tres goles de Miguel Ángel Santos Lamela y otro de Cristian Gutiérrez Menacho. 2-6, un excelente resultado para los Cosmos para mantener intactas sus opciones en esta primera división. Otro de los encuentros fue una nueva derrota del Museum Café y Copas, en este caso ante la Mandarina. 2-4 fue el resultado final. Por parte de la Mandarina marcaron José María Ruiz y Diego García, mientras que por parte del Museum Café y Copas, que parece que está enrachado con los resultados de estas dos últimas jornadas, marcaron José Antonio Jiménez Morales, Francisco Bautista García y dos goles Alex López Montes de Oca. Sin duda, dos resultados que le dan mucha moral al conjunto del museo. Y la jornada se completaba con el Quiboca 5, Brille 1979-2. En este caso, enmarcaron por parte del conjunto grazalemeño Francisco Barrera Fajardo, que conseguía cuatro goles, y David Domínguez Pérez, que conseguía otro. Mientras que por parte del Brille marcaron Daniel Martínez Sevilla y Vicente Chacón Arenas. Estos fueron los partidos que se disputaban en esa división, en esa primera división. La clasificación, ¿cómo queda tras la disputa de la 12ª jornada? De la siguiente manera: Oasis Lunge líder con 32 puntos, 27 tiene Racing Panteras, los dos en zona de ascenso, 26 los Cosmos, 23 Autoescuela Celia, 22 Autoescuela La Sierra Guas, 19 Equivoca, 15 Mandarina, 11 Museum Café y Copas, 11 Club Deportivo Celta, 10 puntos Abril de 1979, 8 puntos ya en zona de descenso Benocaz y un puntito para el Club Deportivo CAI. El primer puntito, como decimos, que logra en estos 12 primeros encuentros de la competición liguera. Nos quedamos con la División de Honor. Como comentábamos en nuestro sumario, tan solo se disputaban 3 de los 6 partidos programados, 3 suspendidos a causa de la lluvia. De esos 3 hubo lugar para la sorpresa, enseguida lo comentamos. Antes nos quedamos con otros encuentros. Por ejemplo, el Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva, Fogón del Metropol, el Porti que conseguía por fin sumar 3 puntos que le dan cierto respiro pues por los últimos resultados negativos cosechados. Y en un partido en el que los 3 goles lo conseguía Víctor Orellana Santos por parte del Porti, mientras que por parte del Fogón el Metropol conseguían marcar Francisco David Pérez Caro y Manuel González García. Otro de los encuentros fue el que enfrentó al Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra y al Don de Fútbol Sala, victoria sin contemplaciones del equipo cortesano, que endosaba una manita al equipo del Helio. Metían por parte del Don de Fútbol Sala Antonio Villanueva Herrera, Alberto Márquez Racero, Abel Pino Mejías y Diego Ruiz Becerra. Fueron los autores de esos 5 goles del partido entre el Donde y el Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra. Y sin duda el partido de la jornada, digamos por los 3 que se disputaron, los otros 3 suspendidos y sobre todo por el resultado, fue Los Patos Revolución, otro pinchazo del conjunto de Revolución, en este caso ante Los Patos. Empate a 1 por parte de Los Patos, marcó Rubén Benítez Jaén, por parte de Revolución Luis Francisco Rubio González. Tiene doble lectura el partido, Revolución que se deja otros 2 puntos, pero a la espera de ese encuentro que tiene que disputar el Estudiante, que se aplazó en su día y que va a jugar este próximo viernes. Y por otro también destacar al equipo de Los Patos, que lleva pues en estas últimas jornadas una buena racha que le ha permitido alejarse de esa zona baja. Lleva 7 puntos de 9 posible, de 9 disputados en estas 3 últimas jornadas. Por eso nos vamos a parar en este partido en concreto y en este equipo, en Los Patos, y vamos a hablar con uno de su componente, con Javi Gutiérrez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Javi, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿tú? Meritorio empate ante el Revolución, empate a un gol en un partido emocionante en el que, bueno, disteis la sorpresa, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, bueno, jugamos, la verdad que jugamos muy bien. Los 2 goles se dieron al principio del partido y hasta el final la verdad que estuvo ahí, que pudo ganar cualquier equipo de los 2. ¿Tuviste opciones de dar la campanada total y llevarse el partido? Sí, la verdad que sí, porque tanto los 2 equipos tuvimos bastantes ocasiones para llevarse el partido, como ya te he dicho, cualquier de los 2 podría haber ganado. Javi, un resultado como este sobre todo da moral y quizás os hace ver que el equipo es capaz en duelo directo de competir con los mejores de la liga, ¿no? Sí, la verdad que sí, que venimos de una racha bastante buena, llevamos ya creo que son 7 partidos con racha positiva. Empezamos muy mal la temporada y estamos ahí luchando. Vamos, que le ha venido bien el nuevo año a Los Patos. Como nosotros decíamos, habéis sacado 7 de los 9 puntos en estas 3 últimas sí. jornadas. Y lo importante es que, bueno, salvo este ante el líder, que siempre, digamos, es, como decimos, un golpe de moral, los otros 2 quizás sean más importantes porque era con equipos de la zona baja con los que habéis competido en esas primeras jornadas de la liga, ¿no? Sí. Nosotros el pasado fue contra Fogón Metropol, creo que fue, y contra Pintura Rafa, que son, como nosotros decimos, que con los que tenemos que luchar abajo. Eso... Son los partidos que realmente son difíciles para nosotros. Claro, y los que realmente, como decimos, son los que os van a permitir en esta competición o en esta temporada, los duelos directos ante esos rivales, coger esa ventaja en puntos que ahora se habéis logrado, aumentar esa ventaja con respecto a ellos, ¿no? Sí, ahora mismo tenemos un colchón bastante bueno que al término de la primera vuelta se agradece, vamos. En líneas generales, ¿cómo está siendo la temporada para Los Patos? Nos has comentado que a los primeros partidos de la temporada tuvisteis un comienzo irregular, pero parece que ya habéis enderezado el rumbo, ¿no? Sí, al principio empezamos, como te he dicho, mal, porque empezamos con 3 derrotas seguidas. Pero también nos tocaron 3 equipos bastante difíciles y a partir ya del empate contra el Quedeque tuvimos otra derrota contra el Porti, pero a partir del Porti ya empezamos a encontrar el buen juego, encontramos el gol y nos encontramos muy bien y físicamente estamos muy bien también. Con ese comienzo titubeante que tú comentas, bueno, se habéis movido al principio de temporada o casi hasta ahora por esa zona de descenso. A 11 puntos actualmente se encontráis ya del puesto de descenso. ¿Consideráis que ya podéis respirar tranquilo o todavía estáis pendientes de, digamos, de esa lucha? No, todavía tenemos que estar pendientes porque, como se ha demostrado otro año, aquí en la Liga de Ubrique no hay nada sentenciado. Que cualquier equipo te puede ganar en un minuto. Uh-huh. Y que tenemos que seguir pensando que los que están abajo son nuestros rivales. Uh-huh. Y precisamente, ¿tú cómo ves ahora mismo esa pelea por la permanencia en División de Honor? Pues ahora está entretenida porque hay equipos que ahora están encontrando otra vez el juego. Uh-huh. Y, hombre, siempre tienes que decir, darle el voto de confianza, porque puede ser que vayan para arriba y nosotros, por ejemplo, vayamos para abajo. Esperemos que no, pero... Uh-huh. Está claro que si pilláis una racha, como tú comentas, como la del inicio de liga, y el resto tiene la posibilidad de puntuar, la clasificación puede dar un vuelco, ¿no? La situación, sí, al menos. Yo creo que sí, hombre, y más que se ha demostrado años anteriores que no te puedes confiar hasta el último partido, vamos. Dándole vuelta, digamos, como siempre, a la configuración de las plantillas, ¿cómo es la vuestra para esta temporada? ¿Ha habido muchos cambios con respecto al curso pasado? Pues la verdad que han vuelto gente que estaba antes en el equipo, como Nito, el Kaki. Se ha ido David, el sobrino de Kaki. Vamos, tampoco no ha habido muchos cambios, la verdad. Vuelto Jesús también, Rubi. La verdad que teníamos más o menos, David también ha vuelto, el hermano Rafa, que estaba en Prodeco. Muchos cambios no ha habido, ha sido toque, que ya teníamos el equipo hecho ya del año pasado, pero este año, ahora con la racha que llevamos, nos estamos encontrando muy bien, hemos encontrado el sitio de cada uno y la verdad que ahora estamos muy bien. Digamos que se ha logrado apuntalar la plantilla del año pasado con viejos conocidos por parte de vuestro equipo, y recordemos para los que nos estén escuchando, la mayor parte del equipo sois todos de Villaluenga, ¿no? Sí, sigue siendo. Venga, y algunos componentes que somos de Montecorto. Y poco más. Rubio, que es de Jerez, y la mayoría son de Villaluenga, Ubrique, de ahí. De disponibilidad de jugadores, ¿cómo andáis? Porque se puede contar con una plantilla amplia, pero luego sabemos lo que pasa en los partidos, ¿no? Hasta ahora, sí. ¿Habéis tenido problema con eso o no? No, hasta ahora no. Hasta ahora a lo mejor algún partido con 7 o 8, pero la verdad que sí, que estamos todos llegando a los partidos bien. ¿Y qué esperáis de esta temporada? ¿Con qué objetivo estaríais satisfechos? Pues hacerlo bien en la maratón y quedar en un puesto, creo que entre los 5 primeros estaría muy bien. Ya en los referentes a lo que es esta categoría, esta división de honor, este fin de semana, por ejemplo, vuestros rivales, Revolución, uno de los candidatos posiblemente pierda dos puntos más de desventaja con respecto a Estudiantes. Sí. La cosa ya se pondría pues en 9 vale. puntos, ¿no? Sí. ¿Tú crees que a estas alturas esa distancia ya es demasiado para poder acortarse? ¿Crees que la liga o el título liguero puede estar ya decidido? Yo creo que si sigue Estudiante con el ritmo de partido que lleva ganando, está complicado. No es nada imposible, pero yo creo que está complicado. Porque es que Estudiante está a un nivel ahora que está muy, muy bien, vamos. Sobre todo, pues, yo insisto siempre en este tema, en referencia a las anteriores temporadas, donde los vencedores, tanto Estudiantes como Revolución, han ganado la liga a lo mejor con un empate y una derrota. Pues resulta complicado, ¿no?, que de repente vaya a perder 3 y 4 partidos, ¿no? Es que eso es que parece que no, pero es que si los antecedentes lo dicen, muy difícil que pierdan ahora. También se puede dar la casualidad de que tenga una mala racha, empate un partido, pierda otro, y Prodeco se pueda meter ahí en la lucha. Está claro. Bueno, otro equipo que también está dando mucho que hablar este fin de semana va a ser vuestro próximo rival, el Don de Fútbol Sala. ¿Qué opinas del equipo con el que se vaya a medir el viernes a las 10 de la noche? Pues la verdad que lo conozco, porque tengo ahí un amigo que juega ahí, y la verdad que desde que empezaron, lo han hecho bien. Vienen de corte de haber estado jugando también federado y eso. Y es un buen equipo, han recuperado a gente que tenían antes. Y la verdad que vienen haciéndolo muy bien. Vamos, que no vais a tener un partido fácil precisamente el viernes, ¿no? No, fácil no, pero nosotros no lo vamos a dar nada por perdido. Uh-huh. Está claro. Pues el conjunto de los Patos, que sube hasta la sexta posición, gracias, como decimos, a estos últimos resultados, estas últimas jornadas, lo vamos a dejar aquí, Javi, en principio, darte las gracias por habernos atendido. La enhorabuena, pues, por esa racha del equipo que le ha permitido salir de esa zona baja. Nada, desearos toda la suerte del mundo en lo que queda de liga, ¿eh? Pues muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Venga, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. La clasificación ahora mismo de División de Honor, lógicamente, pues se queda un poco trastocada, porque hay la mitad de los equipos que han jugado 12 partidos, la otra mitad 11. En este sentido, nos quedamos con Estudiantes líder, 33 puntos, un partido menos, 27 puntos Revolución, 23 Don de Fútbol Sala, 21 Zulema, un partido menos, 19 Quedeque, un partido menos, Los Patos 16 Porti, 15 Marca 91 y 14 Helio Pizzería La Sierra. 12 puntos Grazalema, un partido menos, 7 puntos el Don Odón Brillo Sur, también con un partido menos, en zona de descenso con 5 puntos Fogón del Metropol. Y último, Pintura Rafa, con un partido menos, también con 4 puntitos. Es ahora mismo la posición que ocupa el conjunto de Pinturas Rafa. Pocas variaciones también en lo referente a la tabla de goleadores. Por ejemplo, en la segunda división, Isaac Cañamaque de Panadería Sánchez sigue comandando con 16 tantos, 13 goles para Antonio Castaño y José Ignacio Piñero, de Negocios Retra y del Malacayú, y 12 goles para José Manuel Mateos de Voltasur. Son los 4 primeros goleadores de esta segunda división. En primera, Daniel Tinajero del Racing Pantera es el líder con 15 tantos, empatado con Jesús Fernández Naranjo de Autoescuela La Sierra UAS, 15 goles tienen ambos. 13 goles para Miguel Ángel Santos Lamela de Los Cosmos y 12 para Antonio Domínguez Romero de Oasis Longe. Y en División de Honor sigue igual que la pasada semana, no jugó estudiante, Antonio Montero, por lo tanto, sigue con esos 37 tantos, el jugador de estudiante Disco Coyote, mientras que Quisco Trujillo sí jugó este fin de semana, el jugador de Revolución, pero no marcó 27 goles, bueno, jugó su equipo, queremos decir, 27 goles, por lo tanto, 10 de diferencia ahora entre los dos máximos artilleros de la División de Honor. Le siguen con 12 Abel Pino Mejías, del Donde, Daniel Román Aguilar, del Qué de Qué, y José María Barea Vázquez, del Club Deportivo Grazalema. Nos quedamos con los horarios de esta próxima jornada en la Liga Local de Fútbol Sala. En División de Honor se recuperan esos 3 partidos suspendidos para la noche del viernes en Los Remedios. 9 de la noche, Club Qué de Qué Zulema, 10 de la noche, Don Odón Pintura Rafa, y 11 de la noche, Estudiantes Disco Coyote, Club Deportivo Grazalema. También para el viernes, 2 encuentros ya de la 14ª jornada. A las 10 de la noche, Los Patos Donde Fútbol Sala. Y a las 11, Porti Construcciones en Manos Virés Oliva, Revolución. El sábado, en el pabellón, a la 1, Marca 91, Pintura Rafa. A las 2, Quedeque Estudiantes. A las 3, Helio Zulema. Y a las 4, Don Odón, Fogón del Metropol. Pues tenemos varios partidos, por ejemplo, el Quedeque Zulema del viernes, correspondiente a la jornada 14, como partido de y más interesante de la jornada. El Don Odón Pintura Rafa, por lo que hay en juego, por esa zona baja de la tabla clasificatoria, esa lucha por la permanencia. O, por ejemplo, el Porti y Revolución, ya ese correspondiente a la 14ª. Pero sin duda, el partido de la jornada va a ser ese Quedeque Estudiante de la jornada del sábado. En primera división, partidos que se van a jugar exclusivamente en el pabellón de Los Remedios. 9 de la mañana, Autoescuela La Sierra, Huasqui, Boca. 10 de la mañana, Museum Café y Copas, Autoescuela Celia. 11, Los Cosmos, Benocaz. 12, Club Deportivo CAI, Oasis Longe. 1, Racing Pantera, Mandarina. Y 2 de la tarde, Brille 1979, Club Deportivo Celta. Por destacar un partido, el Racing Pantera, Mandarina o Autoescuela La Sierra, Huasqui, Boca. En segunda división, estos son los partidos programados para la cancha exterior en la jornada del viernes. 9 de la noche, Ubrilez, Malacayú. 10 de la noche, Bar Laurel Tapas, La Peña. Y 11 de la noche, Leyton, Peña Bética, Rafael Gordillo. Y en el Pabellón de los Remedios, el sábado a las 3 de la tarde, Panadería Sánchez, La Lupe Kebab, y a las 4, Volta Sur, Bar Los Tres Caminos. Igual que antes, por destacar un partido, nos quedamos por el Volta Sur, Bar Los Tres Caminos, el primer partido del Volta Sur como líder de la categoría. También vamos a hablar brevemente de la Liga Local de Fútbol, resultados de la cuarta jornada, Portuense 1, Juventus 13, Aspirantes 3, Olimpia 7, Cervecería Los Morenos 4, Club Deportivo San José 2 y Vampiros 2, Nueva Balompédica 1. Aspirante lidera la tabla con 9 puntos, 7 puntos Juventus y Olimpia, 6 puntos Cervecería Los Morenos, Vampiros, Club Deportivo Alándalo y Portuense, y con 0 puntos Nueva Balompédica y Club Deportivo San José. Horarios de la quinta jornada, el sábado a las 4 de la tarde en el Municipal Las Truchas del Bosque, Club Deportivo Al-Ándalus Portuense, a las 4 de la tarde decimos, a las 6, Club Deportivo San José, Vampiro. Y en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, el sábado a las 4, Juventus, Club Deportivo Aspirante, y ya el domingo a las 9 y media, Olimpia, Cervecería, Los Morenos. Con esto último nosotros nos despedimos, volveremos mañana, atención ya, con la nueva temporada del Refugio. Será a partir de las 6 y cuarto. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde. Let me catch my breath to breathe, let me reach across.